Yo gocé de muchas cosas muy especial, y yo que todo era sonrisa tenía un dolor. Yo gocé de muchas cosas muy especial, y yo que todo era sonrisa tenía un dolor. Hay en el mundo mucha fama pude ganar, nada de eso es comparable con el Señor. Hay en el mundo mucha fama pude ganar, nada de eso es comparable con el Señor. Cuando conocí el camino de la vida, y que mi alma estaba perdida, vine al Señor Jesucristo. Allá nunca tuve cosas que acá ahora tengo, porque acá adquirí el derecho de ser un hijo. Ese Dios tan poderoso, grande y divino, que te apareció en la cruz por todos nosotros. Ese Dios tan poderoso, grande y divino, que te apareció en la cruz por todos nosotros. Y ojalá que el mundo comprendiera lo que vale todo eso de ser un hijo de maestro y disfrutar de vida eterna. Herencia reconocida por mucha gente, que nos hace poderosos sobre la tierra, pero todas esas son glorias que aquí perecen. Cuando se termine el mundo, yo voy a seguir viviendo, cielo nuevo y tierra nueva, hay para los que creemos. Allá nunca tuve cosas que acá ahora tengo, porque acá adquirí el derecho de ser un hijo. Ese Dios tan poderoso, grande y divino, que te apareció en la cruz por todos nosotros. Ese Dios tan poderoso, grande y divino, que te apareció en la cruz por todos nosotros. Para que el mundo comprendiera lo que vale todo eso de ser un hijo de maestro y disfrutar de vida eterna.